Lo que pasó, pasó. De aquí para adelante tenemos que pensar de otra manera. En positivo tenemos que tratar de ganar. Porque si no ganamos ahora, no ganamos más. Tenemos que ganar ahora, tenemos que poner los huevos. Tenemos que poner plata, si hay que poner plata, hay que poner plata. Porque ahora las elecciones también se van a ganar con plata. Sí. Nosotros hemos ganado. No tengamos con poder en el bolsillo. No, está claro. No tengamos con poder en el bolsillo. Si es cierto que queremos todos ganar, pongamos todo un esfuerzo, echemos todo. Pero vos, Juan, vos sos el que tenés que poner la cara. Porque la gente, el espejo de la gente, somos.